«¡Separarnos!», gritó con infinita angustia. «Tú lo has querido», contesté. «Eso es imposible. Yo te idolatro, Joaquín». «Blanca, yo te adoro». «Abandona tu carrera. Yo soy rica. Viviremos juntos», exclamó tapándome la boca para que no replicara. La besé de la mano y respondí: «De mi esposa aceptaría esa oferta haciendo todavía un sacrificio, pero de ti». «¿De mí?», respondió llorando. «De la madre de tu hijo». «¿Quién? Tú, Blanca». «Sí, Dios acaba de decirme que soy madre, madre por primera vez. Tú has completado mi vida, Joaquín, y no bien gusto la fricción de esta bienaventuranza absoluta, quieres desgajar el árbol de mi dicha. Me das un hijo y me abandonas tú». «Sé mi esposa, Blanca», fue mi única contestación. «Labremos la felicidad de ese ángel que llama a las puertas de la vida». Blanca permaneció mucho tiempo silenciosa. Luego levantó la cabeza con una tranquilidad indefinible y murmuró: «Seré tu esposa». «Gracias, gracias, Blanca mía». «Escucha», dijo al poco rato, «no quiero que abandones tu carrera». «¡Ah, mujer sublime!». «Vete a tu juzgado. ¿Cuánto tiempo tardarás en arreglar allí tus asuntos, solicitar del gobierno más licencia y volver a Sevilla?». «Un mes». «¿Un mes?», repuso Blanca. «Bien, aquí te espero. Vuelve dentro de un mes y seré tu esposa. Hoy somos 15 de abril. El 15 de mayo sin falta». «Sin falta. ¿Me lo juras?». «Te lo juro». «Aún otra vez», replicó Blanca. «Te lo juro». «¿Me amas?». «Con toda mi vida». «Pues vete y vuelve. Adiós». Dijo y me suplicó que la dejara y que partiese sin perder momento. Despedíme de ella y partí a aquel mismo día. Parte tercera. Llegué a... Preparé mi casa para recibir a mi esposa. Solicité y obtuve, como sabes, otro mes de licencia y arreglé todos mis asuntos con tal eficacia que al cabo de 15 días me vi en libertad de volver a Sevilla. Debo advertirte que durante aquel medio mes no recibí ni una sola carta de Blanca, a pesar de haberle yo escrito 6. Esta circunstancia me tenía vivamente contrariado. Así fue que, aunque solo había transcurrido la mitad del plazo que mi amada me concediera, salí para Sevilla, a donde llegué el día 30 de abril. Inmediatamente me dirigí a la fonda que había sido nido de nuestros amores. Blanca había desaparecido 2 días después de mi partida, sin dejar razón del punto en que se encaminaba. Imagínate el dolor de mi desengaño. No escribirme que se marchaba. Marcharse sin dejar dicho a dónde se dirigía. Hacerme perder completamente su rastro. Evadirse, en fin, como una criminal cuyo delito se ha descubierto. Ni por un instante me ocurrió permanecer en Sevilla hasta el 15 de mayo, aguardando a ver si regresaba a Blanca. La violencia de mi dolor y de mi indignación y el bochorno que sentía por haber aspirado a la mano de semejante aventurera no dejaban lugar a ninguna esperanza, a ninguna ilusión, a ningún consuelo. Lo contrario hubiera sido ofender mi propia conciencia, que ya veía en Blanca el ser odioso y repugnante que el amor o el deseo habían disfrazado hasta entonces. Indudablemente era una mujer liviana e hipócrita que me amó sensualmente, pero que, preveyendo la habitual mudanza de su caprichoso corazón, no pensó nunca en que nos casáramos. Hostigada al fin por mi amor y mi honradez, había ejecutado una torpe comedia a fin de escaparse impunemente. Y en cuanto a aquel hijo anunciado con tanto júbilo, tampoco me cabía ya duda de que era otra ficción, otro engaño, otra sangrienta burla. Apenas se comprendía semejante perversidad en una criatura tan bella y tan inteligente. Tres días nada más estuve en Sevilla y el 4 de mayo me marché a la corte, renunciando a mi destino para ver si mi familia y el bullicio del mundo me hacían olvidar a aquella mujer que, sucesivamente, había sido para mí la gloria y el infierno. Por último, hace cosa de 15 meses que tuve que aceptar el juzgado de este otro pueblo donde, como has visto, no vivo muy contento, que digamos, siendo lo peor de todo que, en medio de mi aborrecimiento a Blanca, detesto mucho más a las demás mujeres, por la sencilla razón de que no son ella. ¿Te convences ahora de que nunca llegaré a casarme? Fin de la sección quinta. Grabado por Luje Calderón.